Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 486 de Proyecto Terror. Aquí estamos una semana más, acompañándoos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria. Y este es el programa que hemos preparado para esta noche. Comenzaremos, como suele ser habitual, con el tránsito planetario de Margit Glassell, las recomendaciones, los consejos que nos da mientras nos guiamos por los astros. A continuación, nos adentraremos en la cripta de Cine Presenta. Esta semana hemos recuperado un programa que ya tiene unos cuantos años, bastantes, más de 5, más de 6, más de 7, ya no lo recuerdo. Bueno, pues nos retrotraemos en el tiempo y junto a un grupo de amigos como Lord Cinema, Mamen y Lorenzo Arabia, en aquella ocasión comentábamos una de nuestras pelis favoritas, como es El jovencito Frankenstein. Así que nos meteremos en el laboratorio, en ese castillo tan adorable, para disfrutar de esta película. Repasaremos un poquito las biografías de sus protagonistas, de esos actores inolvidables. Y bueno, pues sí, echaremos un vistazo de alguna manera a esta gran obra de Mary Shelley, pero desde el punto de vista, desde la perspectiva de Mel Brooks. En definitiva, todo un clásico, El jovencito Frankenstein, en nuestra sección La cripta de cine presenta. Y finalizaremos con Helen the Reaper y sus malos queridos. Esta vez me parece que nos va a hablar de una chica y nos quedamos en Europa. No os digo más. Así que deseamos todos los habitantes de la cripta que disfrutéis de esta sesión. Acomodaos bien, apagad las luces, arrimaos al crepitar de las llamas en la chimenea de palacio y os damos la bienvenida al ritmo que marca este tema, Some Kind of Heaven, de los británicos Hearts. Tiene ciertos toques tecno ochenteros, pero con la elegancia de este dúo inglés, pues es una buena manera de abriros las puertas a nuestra cripta. ¡Bienvenidos! I knew it right from the start. Just some kind of heaven, that's all that I need. I found it in you, I found it in you. Just some kind of heaven, that's all that I need. I found it in you, you're too good to be true. You got me singing, baby. I don't need hell to make me scared of love. I don't need a symphony to sing my song. Cause there's a choir of angels deep inside my lungs. And I can hear them sing. Yeah, yeah. Can you hear them sing? Yeah, yeah. I knew it right from the start. Just some kind of heaven. That's all. You're good. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Bien, y este es el tránsito planetario que nos ha preparado Margit Glacel para esta semana. Sol en Acuario desde el 20 de enero hasta el 19 de febrero de 2016. En estos momentos, el Sol es el único planeta que se encuentra en este signo de aire y, por lo tanto, nos brinda una oportunidad para integrar una energía que es fuera de lo común. Acuario es el arquetipo del genio loco, del visionario, del científico y de todo aquel que conecta con las vibraciones del futuro mucho antes de que lo haga el resto de la gente. Tiene la mirada dirigida hacia las estrellas, hacia lo que es posible y lo que un día será. Su interés incluye muchas cosas. Es curioso, le gusta experimentar. Es inconvencional, innovador, un espíritu lleno de inquietudes que aborrece las rutinas y las zonas de confort. Se busca a sí mismo y se afirma en sus diferencias. Es el miembro de cualquier grupo o comunidad que mantiene su individualidad e independencia. Es atípico. Aún así, es idealista y aspira a ideales elevados. El progreso, la igualdad, la libertad, la hermandad. Acuario y su regente moderno Urano son los que impulsan las revoluciones y cambios sociales. Sueña con un mundo mejor para todos. A veces se dice que Acuario es un signo difícil y contradictorio. Margit cree que en el interior de los nativos se libera la eterna batalla de dos titanes que gobiernan al signo. Saturno, el que quiere conservar y mantener las estructuras, crear una gran obra, construir en la realidad visible. Y Urano, el rebelde visionario, que quiere cambios y sabe que para construir a veces hay que destruir lo viejo. Cuando el Sol transita por Acuario, todos podemos sentir la energía del signo e integrarla en nuestra identidad, el Sol. Podemos abrir ventanas al futuro, a nuestros sueños y visiones y permitir que lo que solo existe en el mundo de las ideas se nos acerque, nos inspire y encienda una antorcha de luz y espíritu en nosotros. Dicen que todas las grandes cosas empezaron siendo simplemente una idea. Acuario sabe que esto es cierto y concede a sus ideas la importancia y la fuerza que se merecen. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. Como os comentaba hace unos minutos, aquí os presentamos esta especie de revisitación. Nos gusta echar la vista atrás de vez en cuando, ya sabéis que somos unos nostálgicos. Y os ofrecemos, bueno, pues un monográfico que realizamos hace varios años. Notaréis incluso que las voces, bueno, pues han cambiado en cierta manera, ¿no? Nos hemos hecho mayores. Y en aquella ocasión hablábamos de El jovencito Frankenstein, una peli que ya se ha convertido en todo un clásico, dirigida por Mel Brooks, y en donde encontramos, bueno, pues actores tan fantásticos como Gene Wilder, Madeleine Kahn, Peter Boyle y, cómo no, el maravilloso Marty Feldman interpretando a Igor. En definitiva, una peli para disfrutar para todos los públicos, que por supuesto recomendamos desde Proyecto Terror, y aquí os dejamos con este cachito de nuestra historia radiofónica. De la semana pasada, apartando con sumo cuidado las partes internas e inferiores de los lóbulos temporales, puede verse la parte superior del tronco del cerebro. Este, así llamado tronco cerebral, está compuesto por el mesencéfalo, una protusión redondeada llamada puente de Barolio, y un tallo en forma de cono invertido llamado bulbo raquídeo, que se abre paso a través del foramen magnum y se convierte, como ya sabemos, en la médula espinal. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos? Yo tengo una, doctor Frankenstein. Es Frankenstein. ¿Cómo ha dicho usted? Mi nombre se pronuncia Frankenstein. ¿No es usted el nieto del famoso doctor Víctor Frankenstein, que entraba en los cementerios, desenterraba muertos recientes y transformaba los componentes de la muerte? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Todos sabemos lo que hizo. Pero yo preferiría que me recordaran por mi modesta contribución a la ciencia y no por mi accidental parentesco con un famoso brujo. Ay, qué susto, por Dios. ¿Te has tomado la pastilla aquí hoy? Aquí la orquesta, esta filarmónica que se me viene encima. Hoy. Que te atacan. Sí, sí. Soy como Woody Allen. Están todos locos. Que le entran ganas de invadir Polonia. Y eso que esto no es Wagner. Ya. El jovencito Frankenstein, película de 1974, dirigida por Mel Brooks. La historia, bueno, más bien el guión, es de Gene Wilder y del propio Mel Brooks, obviamente adaptando la obra literaria de Mary Shelley. La música corrió a cargo de John Morris. Y vamos con los intérpretes. Gene Wilder en el papel de... del doctor Frederick Frankenstein o Frankenstein. Peter Boyle en el papel del monstruo. Marty Feldman, el gran Marty Feldman, en el papel de Igor. Luego tenemos a Madeleine Kahn en el papel de Elizabeth, Cloris Leachman en el papel de Frau Blocher, Terry Garr en el papel de Inga, Kenneth Mars en el papel del inspector Kemp y una breve aparición de un ermitaño ciego en una choza que es el gran Gene Hackman. Pero qué bueno, tiene ahí un pequeñísimo papel porque era amigo de Mel Brooks y de Gene Wilder. Además, escena buenísima. ¿A que sí? Es una joya. La verdad es que esta película está llena de muy buenas escenas, yo creo, ¿eh? Bueno, pues el nieto de Víctor Frankenstein, Frederick, es un profesor universitario que parece renegar de sus antepasados, hasta que recibe la visita de un antiguo compañero de su abuelo, que le confirma que en su testamento le ha legado todas sus posesiones ubicadas en Transilvania. Que esto es muy curioso. Es en Transilvania, pero resulta que todo Kiski habla alemán. Son estas mezclas un poco, ¿no?, paradójicas que se dan en el cine. Dejando a su novia, interpretada por Madeleine Kahn, en los Estados Unidos, Frederick viajará hasta Europa, en donde se encontrará con su nuevo ayudante masculino, Igor, y femenina, Inga. Tras una breve estancia, descubrirán el libro con los secretos, para otorgar vida a los tejidos muertos, y creará su propia criatura. ¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Frederick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe? A usted le manda Herr Falstein, ¿no es eso? Sí. Mi abuelo se entendía con su abuelo. Qué interesante. Claro que las tarifas han subido. Claro. Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien. Oh. Lo siento. No pretendo molestarle, pero soy bastante buen cirujano y tal vez podría librarle de su joroba. ¿Qué joroba? Vámonos. Esta es una de las primeras escenas y es buenísima. Ese rifirrafe que se traen ahí con Frederick, Igor, que además en inglés tiene un juego de palabras, ¿a que sí? I es ojo y gore es como sangre desparramada, bueno, eso. Entonces es Igor, el gran Marty Feldman, que bueno, podemos comentar un poco de su vida, obra y milagros. Es un actor que murió joven. Dos de los actores que aparecen en esta película han muerto jóvenes. Uno ha sido Marty Feldman y la otra ha sido Madeleine Kahn, que falleció pues con 50 y tantos años de un cáncer de ovarios. Bueno, pues he encontrado un artículo muy curioso y además muy entrañable porque se refiere a Marty Feldman y está, lo he encontrado en lacoctelera.com y además está titulado con una frase que aparece en la película. En un momento dado, el doctor Frankenstein pues le echa una maldición a Igor y le dice, malditos sean sus ojos. Y él dice, ya es demasiado tarde. Bueno, pues por ejemplo, una de las frases célebres de Marty Feldman dice así, nunca comería nada que tuviera vida inteligente, pero sí me comería alegremente a un ejecutivo televisivo o a un político. Yo creo que esto ya es un claro ejemplo del sentido del humor que caracterizaba a este hombre, ¿no? Bueno, pues el... Se te oye fatal, Lorenzo. ¿Sí? A ver. Ahora mejor. Ahora, ¿no? Pues me codifico, ¿no ves? Otra vez. Lo hago con la mente. ¿Qué es, hijo, que la emisora no paga en el descodificador o qué? ¿Ahora? Ahora bueno, mejor. Lo hago con la mente. Claro, ¿no ves? Fatal, nada. Vas y vienes. Claro. Pues el artículo comienza así. Un ojo mirando para Antequera y el otro a Pernambuco. Una nariz que rivalizaría con la de Rosy de Palma. Un pelo rizado irreductible a los esfuerzos de champús, peines y peluqueros. Cualquier esteticista habría perdido su trabajo y su vocación si hubiese intentado convertir el rostro de Marty Feldman en otra cosa distinta a lo que era. Una obra de Dios. Con una ligera ayuda, eso sí. Al parecer, a veces Dios la necesita. Marty se destrozó la nariz en un combate de boxeo disputado en sus años mozos, y sus ojos, fuera de las órbitas, eran el resultado de una tiroides hiperactiva y de las operaciones sufridas tras un accidente de coche. Así acabó moldeándose uno de los rostros más reconocibles de la historia del cine, como si al nacer la naturaleza hubiera dejado inacabada su obra. Otra frase célebre de Marty Feldman. El dinero no puede comprar la pobreza. Este actor inglés nació en 1933, con lo cual hoy tendría, pues eso, 72, 73 años. En el Londres de la preguerra. Creció, pues, en una ciudad que viviría los peores años de la historia poco después. hijo de unos inmigrantes soviéticos, y viviendo en el East End de la capital, a Marty no le quedaba más remedio que empezar a buscarse las habichuelas lo más pronto posible. Así que dejó la escuela a los 15 años, comenzando una corta carrera como, lo que no os imagináis, trompetista de jazz. Las comillas, bueno, aquí en el artículo trompetista está entre comillas. Las comillas están donde están porque según, esto no sé lo que es, bueno, según una estadística, sus apariciones en los shows le granjearon la coletilla de peor trompetista del mundo. Qué mala la gente. Bueno, además, si no recuerdo mal, envidiosos, en la peli sí. No toca una corneta o algo así, subido en lo alto del castillo. Bueno, pues recordando viejos tiempos. Posteriormente, su carrera de cómico despegó entrando a trabajar para la BBC como guionista en shows radiofónicos y televisivos. Gracias a esos trabajos y a sus apariciones en los escenarios londinenses, Marty Feldman empezó a hacerse un nombre en la escena cómica británica. Una cara como la suya se quedaba grabada ineludiblemente en la retina del espectador, y su facilidad para la comedia física hizo el resto. 10 años después de haber comenzado su andadura en la BBC a finales de los 60, ya tenía una serie propia, Marty, en la que interpretaba todos los papeles imaginables. Prácticamente era un hombre de... O sea, era el show de un solo hombre. Otra frase. La pluma es más poderosa que la espada y mucho más fácil de usar para escribir. Era muy práctico. Su trabajo de guionista y actor en la televisión le mantuvo ocupado hasta bien entrada la década de los 70, realizando apariciones esporádicas en el cine, hasta que en 1974 un chalado director judío y su actor favorito escribieron una historia basada en la famosa obra de Mary Shelley, Frankenstein, y el papel por el que sería recordado siempre Feldman quedó impreso. Película mítica para toda una generación que se sabe los diálogos al dedillo. El jovencito Frankenstein aupó al estrellato a todos los que la hicieron posible. Hombres lobo. ¿Hombres lobo? Allí. ¿Qué? Allí lobos. Allí castillo. Seguro que este es el camino del castillo. Esta mañana no era. Espero que esté usted en lo cierto. Y si no lo estoy, mala suerte. ¿Lo ve? Allí está. El hogar. Y seguimos con la vida de Marty Feldman. Probablemente el jovencito Frankenstein sea el mejor trabajo de Mel Brooks como director. Magníficamente fotografiada en blanco y negro, con decorados soberbios, un guión lleno de gags antológicos y unos actores en estado de gracia. Prácticamente todo el mundo que la ha visto ha utilizado más de una vez una de sus frases míticas en alguna situación. La compenetración entre los actores es asombrosa. Todos los personajes son recordados. Frau Blücher y el relincho de los caballos al oír su nombre, el inspector Kemp y su imposible acento, amén de su brazo de madera, la sensual Inga, la inocente criatura y, cómo no, el inolvidable Igor. Perdón. Es Igor. Igor. Igor. Y su joroba cambiante. La primera aparición de Feldman en la película, con la cámara acercándose hasta el primer plano que muestra esa mirada desorbitada, es de las que hacen historia. Todas sus apariciones posteriores son igual de legendarias e hilarantes. El robo del cerebro de un tal abnormal para la criatura. Su cancioncilla, nadie me quiere, nadie se ocupa de mí, trili, trili. Su ataque al bisón de la prometida del doctor Frankenstein, perdón, Frankenstein, etc. Tras el éxito del jovencito Frankenstein, Feldman se alió con su amigo Gene Wilder en El hermano listo de Sherlock Holmes, o algo así. Sí, yo creo que es así el título. Y con Mel Brooks en Silent Movie. También se atrevió con la dirección, pero sus esfuerzos en ese campo pasaron con más pena que gloria. Su físico le limitaba a la hora de escoger papeles, algo que tampoco le incomodó excesivamente. Se sentía como pez en el agua en este tipo de comedia disparatada, en la que tanto valía una frase fulminante como un buen gesto. Más frases de él. Soy demasiado viejo para morir joven y demasiado joven para crecer. Por desgracia para todos nosotros, Marty Feldman falleció a los 49 años mientras rodaba Yellow Bird, Y se murió pues de un ataque al corazón, supuestamente producido por una intoxicación alimenticia, que probablemente se agravó debido a sus poco saludables hábitos. A pesar de que era vegetariano, comía demasiados huevos y fumaba 6 paquetes de cigarrillos al día. Feldman fue enterrado en el cementerio de Forest Lawn, cerca de su idolatrado Buster Keaton, otro actor eternamente recordado por su gesto absolutamente inimitable y un rostro inolvidable para todo aquel que lo veía. Igor, quizás, esté en el cielo pidiéndole explicaciones a Dios de cómo moldeó su cara. Oí la extraña música desde la cocina en el piso de arriba y la seguí hacia abajo. Llámelo un presentimiento. ¿Entonces tendría que haber alguien más aquí? Tendría que estar por ahí. Solo hay esa otra puerta. Espere, maestro. Puede ser peligroso. Vaya usted delante. No hay ninguna luz en este lugar. Aquí veo 2 conmutadores asquerosos, pero no seré yo quien los toque. ¡Malditos sean sus ojos! ¿Llega usted tarde? ¡Oh! Así que es aquí donde sucedió todo. Un cerebro muerto, vuelto de nuevo a la vida. Nada de sangre. Nada de sangre. Solo unos cuantos puntos de sutura. Conecta el interruptor principal. Sí, maestro. ¡Qué pozo de suciedad! Bueno, con un poco de pintura, unas flores y un par de cojines. Ay, qué bueno, Martin Feldman. Pues yo creo que tienes por ahí una breve biografía de Gene Wilder, ¿no? Pues sí, porque yo creo que también es inevitable hablar de Gene Wilder, porque el peso de la película yo creo que sobre él, participó además en ese guión. Y que estuvo además nominado como mejor guión adaptado. Pues este hombre, Gene Wilder. Al Oscar, ¿eh? ¿Eh? Al Oscar, digo, he dicho nominado, pero no he dicho a qué. Al Oscar. Vale. Hemos entendido, ¿eh? Así vale. Todo. No, es que estoy un poco especha hoy. Continúa, Lorenzo. Bueno, pues Gene Wilder, que nació un 11 de junio de 1933 en Wisconsin, Estados Unidos. Bueno, pues tras servir en el ejército entre el 56 y el 58, estudió en la Universidad de Iowa, donde se graduó en filología. Con la intención de cumplir su sueño y convertirse en actor, se trasladó a los circuitos del Off-Broadway, debutando en la obra The Complacent Lover, por cuya interpretación fue galardonado con el premio Clement Derwin. A este trabajo siguieron otros montajes destacados, como la versión teatral de Alguien voló sobre el nido del cuco junto al gran Kirk Douglas, o Madre y Coraje y su hijo, en la que coincidió con Anne Bancroft, la cual le presentó a su marido, el director, actor y guionista Mel Brooks, y a la que hemos perdido hace relativamente poco. Pues sí, se echa de menos a esta parejita también avenida. A la señora Robinson. Sí. Robinson. Pues su primer y breve papel en el cine fue en el clásico Bonnie and Clyde de 1967 de Arthur Penn. Interpretó al propietario de un automóvil que es sustraído a la fuerza por los protagonistas. En 1968 protagonizó junto a Zero Mostel la divertida comedia de Mel Brooks, Los productores. El film fue un éxito crítico y comercial y le reportó una nominación al Oscar como mejor actor secundario. Luego intervino en las películas Empieza en la revolución sin mí, del 68, y la primera versión del relato de Roald Dahl, Charlie, la fábrica de chocolate, titulada Un mundo de fantasía, del 71. Que tú la has visto, ¿no? Sí, la tengo. ¿Y qué tal? Pues bueno, típica película como de Walt Disney, que en cierto momento les da tos por cantar. Pero bueno, sí, tiene una costumbre más fea. ¿Has visto la de Tim Burton? Sí. ¿Y cuál te gusta más? La de Tim Burton me parece que tiene punto. Hombre, quiero decir que en la de Tim Burton se canta también, es un musical. Pero a mi modo de ver está bastante bien hecha y muy bien metidos los números musicales. Lo que ocurre es que yo la de Gene Wilder no la he visto. Yo tengo, hombre, yo tengo que decir que un mundo de fantasía, pues película que vi siendo crío y el libro de Roald Dahl era uno de mis favoritos de niño. Entonces le tengo un cierto cariño. Pero bueno, me gusta más la de Tim Burton, sin duda alguna, más que nada porque las canciones tienen otro tono. Ya sabemos el tono que manejaba, y más en esta época, uh-huh, que es una película del 71, algo, sí, el tipo pues de las canciones, ¿no? Yeah. Mucho más melosas. Sí, más, muy merengue, sí, muy chochi. Entonces tienen otro tono, ¿no? La de la película de Tim Burton, pues tienen ahí el toque este un poco irónico, gracioso. Uh-huh. Y bueno, pues incluso entonces, mordaz. Sí, entonces gana, uh-huh, gana con ese sentido del humor. Bueno, pues seguimos. Nos habíamos quedado con este mundo de fantasía que, bueno, pues en la que trabaja Gene Wilder en el 71. A este trabajo siguió una colaboración en un sketch de la comedia de Woody Allen, Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar, del 72. En el 74, Gene Wilder vuelve a colaborar con Mel Brooks en el jovencito Frankenstein, la película que nos ocupa en el día de hoy. Una parodia, como hemos visto, de la novela de Mary Shelley rodada en el acertado blanco y negro del que comentabas, Patricia, que se inspiraba en los legendarios films de la Universal. Un nuevo éxito comercial que les proporcionó a ambos nominación al Oscar en la categoría de Mejor Guión Adaptado. Bien, Wilder siguió los pasos de Brooks, debutando en la dirección con La Fallida, El Hermano Más Listo de Sherlock Holmes, película del 75. La primera colaboración como pareja humorística entre Wilder y Richard Pryor se produjo en la comedia de intriga El Expreso de Chicago, del 76, de gran popularidad durante su estreno. A finales ya de los 70, Gene Wilder protagonizó la comedia en clave de Webster, El Rabino y el Pistolero, de Robert Aldrich. Junto a Harrison Ford intervino y dirigió un episodio de la película Los Seductores, del 80. La siguiente película que ambos rodaron juntos fue Locos de Remate, y a partir de los años 80 actuaron por separado en numerosas comedias. Wilder protagonizó Hanky Panky y como director, actor y guionista fue el responsable de la exitosa La Mujer de Rojo, al lado de la bellísima Kelly LeBrock. Bien, y responsable de la menos triunfal terrorífica Luna de Miel, la película del 86. La tercera colaboración de la pareja humorística no llegó hasta el 89, con No me chilles que no te veo, donde interpretaban a un ciego y un sordo que presenciaban un asesinato. Yo creo que es la comedia que más éxito ha tenido de esta pareja, ¿eh? Pues ese mismo año, Pryor se unió a Eddie Murphy en el debut de este como director, la fracasada Noches de Harlem. En el 90, Wilder protagonizó Funny Baby. Tras el éxito obtenido con No me chilles que no te veo, en el 91 rodaron su última película juntos, No me mientas que te creo. Bien, a lo largo de los 90, los dos sufrieron sendas tragedias. Wilder sufrió un duro revés desde que su esposa, Gilda Radner, muriese de cáncer en el 89. Por este motivo, comenzó a colaborar activamente en asociaciones benéficas en favor de los afectados de esta enfermedad. Sus únicos trabajos fueron en la sitcom de una sola temporada, Papá a los 50, y en los telefilms Alicia en el País de las Maravillas o Murder in a Small Town, ambos del 99. En el 96 regresó a los escenarios de Broadway con la obra Louder on the 23rd Floor. Bien, pues en el 99 se le diagnosticó también un linfoma, pero logró recuperarse por completo en el 2000. Recientemente intervino como actor invitado en dos episodios de la quinta temporada de la sitcom Will and Grace y actualmente ha prestado su voz en la película Instant Karma. O sea que ahí le tenemos. Claro. Eso lo simplifica todo. En otras palabras, sus venas, sus pies, sus manos, sus órganos, todo tendrá que ser aumentado. Exacto. Tendrá un enorme rabo. Eso se sobreentiende. Uf. Pues va a ser muy popular. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es un ser de aproximadamente 2 metros 30, con todos sus rasgos congénita o artificialmente proporcionados en tamaño. Algo como... ¿esto? Vaya, vaya. Sí, tiene que ser algo así. Tosco, sí. Primitivo, sí. Quizá incluso grotesco. Algo inexplicable me dice que este podría ser nuestro hombre. Bueno, pues a ver, Felipe, ¿qué tienes tú por ahí en cuanto al jovencito Frankenstein se bueno, refiere? Yo te puedo decir que ese año recaudó en el estreno 30 millones de dólares de la época. Uh-huh. Año 1974. Siendo la cuarta película más taquillera de ese año, después de Tiburón, El Coloso en Llamas y Benji. Faltaba Oliver. Me he quedado un poco así porque las dos primeras sé cuáles son perfectamente y son grandes películas. ¿Pero la de Benji? Yo tampoco sé cuál es. No sé cuál es. Es de Joe Camp. Pero no sé cuál es esta película. ¿Cuál es, Lorenzo? Ganó ese año el Oscar también a la mejor banda sonora. Benji. Oliver Benji. Vale, nos has aclarado mucho. Muy buena banda sonora. Bueno, pues sigo. Mira, tenemos el... Mel Brooks hizo el mismo el aullido del lobo que ronda el castillo. El maullido del gato al cual Frederick alcanza mientras juega los dardos. Y la voz de Dr. Frankenstein que se oye en off cuando Frederick, Igor e Inga descubren el laboratorio. Más, las calaveras de la estantería por donde Igor saca la cabeza eran auténticas, excepto el pútrido cráneo de alguien que lleva 6 meses muerto. Oh, es que te imaginas, pues te tengo que desenterrar a alguien. Pero es una de las mejores escenas de la película. Hay muchas. Muchas, hombre, muchas. Yo recuerdo está esa muy escena bien. De esa estantería con todos los cerebros, con cada uno con un nombre. Abnormal. No utilizar este cerebro. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí. Aparte de que Mel Brooks siempre ha sabido captar siempre muy buen punto a las parodias de las películas. ¿Sabes lo que me gusta a mí de este director? Que en algunas circunstancias u ocasiones ha sido denostado dentro de Hollywood, pues que hace las películas como cabreado, pero con sentido del humor, ¿sabes? Con esa mala leche ácida, con... Es como digo yo, como los compositores clásicos rusos de música que componían como cabreados y luego te hacían ahí unas obras, chon, chon, chon. Eso, con muy mala leche, pues así veo yo un poco a Mel Brooks. Yo a Mel Brooks le veo siempre, le he visto un poco como el Roger Corman de la comedia. Sí, pues igual sí, igual tienes razón. Es como los alemanes que te dicen, no les parece que acojonan con el idioma que tienen. Pero quizás sea eso, lo que comentaba antes el artículo que he leído, ¿no? Esa vena judía, ¿no? Que le sale por ahí y la mala leche y que, bueno, a nosotros nos encanta, claro. ¿Habéis visto la película, como la parodia esta que hace de los pájaros en una de las películas? No, esa no la he visto. Jo, pues es muy buena también. Hizo esa, la de Sillas de montar calientes, sí, La loca historia de las galaxias, Spaceballs, qué bueno. La última locura de cine mudo, después en plan Hitchcock, Máxima ansiedad, o sea... Pero, la loca es Locas Aventuras de Robin Hood, pero Drácula... Pero espérate, en la loca historia en la loca historia de las galaxias, las bolas del espacio, Spaceballs, esa escena antológica cuando manda a los soldados, Rick Moranis, que va como un Darth Vader enano con un brazo cabezón, y les dice que peinen el desierto y sacan un peine gigante... Tiene escenas muy buenas, sí. Como cuando están luchando ellos dos y dicen, las tienes tan largas como yo, que sí, después un poco más adelante te carga uno del equipo. Haciendo una analogía entre el sable láser y su pene. No, desde luego que ha dado muy buenos momentos. Yo supongo que ahora Mel Brooks pues ha perdido a su mujer, a Anne Bancroft, que es que era una pareja muy curiosa, ¿no? Porque él era el cómico y ella era como la actriz del método, la actriz seria. Y ahí estuvieron, vivieron juntos un montón de años. Y una pareja muy bien avenida, ¿eh? Sí. Un contrapunto. Poco tiempo después de morir, bueno, unos meses después, ha estado, creo que en Madrid, presentando la última película, que es la de los productores, ¿no? El nuevo remake que han hecho. Uma Thurman. Uma Thurman, sí. Matthew Broderick. Pues el hombre habrá pensado que hay que tirar para adelante a pesar de perder su gran apoyo. Pero nada, nosotros por supuesto que le animamos a que siga haciendo esas películas que tanto nos gustan. Hombre, que mejore un poco. Hombre. Que las últimas... Bueno. No siempre uno está en el mejor momento, ¿no? Digo yo que es como el Roger Corman de la comedia, porque hace mucho también... Y tiene grandes películas y luego tiene otras que, bueno, pues... Más flojas. Hombre, porque eres habitual de él y dices, ya es entrañable y no eres muy crítico. Hay que reconocer que podemos dar caña a ciertos directores como Uwe Boll. Bueno, ya. Es que ese se lo merece todo. Sí. Luego hay otros directores con los que tienes un poco más de... Hombre... Les pasas más cosas. Pero porque previamente han hecho cosas... Sí, también. Que están muy bien, muy interesantes y que nos encantan. Yo es que creo que en su época era como Woody Allen, que toda la gente quería trabajar con él. Porque en casi todas sus películas tiene un elenco de actores increíble. Hombre, ya las últimas pues ya falla un poquitito, que es lo que yo te digo. Pero en sus momentos es que yo creo que era como el típico, bueno, el Woody Allen de la comedia. Bueno, pues... De la comedia, ¿cómo te diría? Más tafia. Vendrán tiempos mejores, supongo. Bueno, de hecho yo creo que El jovencito Frankenstein es una de las mejores comedias de Mel Brooks, ¿no? Sí. Y se ve bien claramente que intentan reproducir el ambiente, los momentos de los films realizados por la Universal en los años 30, ¿no? Films de monstruos. Y bueno, tiene tanta, o sea, ha querido hacer tan real ese ambiente, incluso los decorados formaron parte del original, del decorado original de Frankenstein en los años 30. Lo tengo por aquí. Además es que es muy curioso, porque fueron a... Además está rodada en blanco y negro, que eso todavía ayuda mucho más. Pero eso fue exigencia de Mel Brooks. Pero tiene ese aspecto porque algunos de estos objetos del decorado pues son originales de la primera versión, como os decía. Y es que cuando fueron a hacer la película, contactaron con el creador de aquellos decorados. Y es que este los guardaba aún en un garaje. Bueno, oye. Imaginaos la escena, abriendo el garaje y encontrándote ahí con el laboratorio del doctor Frankenstein del año 31. Es para darte un pasmo. Es como otro mundo. Pasa ya lo creo. En esta vida nunca hay que tirar nada. Todo se recicla. Hay que ser como urracas. Todo se guarda. Hay que guardarlo todo. Todo. Y en un principio, Gene Wilder... Y compartirlo. También. Bueno, eso a veces. Gene Wilder se basó en escenas de viejas películas sobre el monstruo de Frankenstein, desde el Frankenstein original, pasando por el fantasma de Frankenstein, el hijo de Frankenstein, el retorno de Frankenstein y, sobre todo, la novia de Frankenstein del año 35 de James Whale, de la que parodia algunas escenas como la del ciego, interpretado por Jim Hackman. Y en un principio se iba a realizar en la Columbia, los estudios, la productora, los estudios de la Columbia, pero a Mel Brooks no le gustó el presupuesto porque era muy escaso. Así que al final llegó a un acuerdo con Alan Ladd Jr. de los estudios 20th Century Fox. Eso sí, Gene Wilder creo que al principio quería meter pero una cantidad de monstruos tremendos. Pero tuvieron que pararle un poco los pies porque se perdía un poquitín el hilo argumental y decidieron centrarse pues tan solo en Frankenstein y su monstruo. Pero si por él hubiese sido, hubiesen metido ahí, bueno, carros y carretas. Y metraje que cortaron. Pues se supone que hay un metraje, o sea, los rodados fueron 3 horas, un metraje que él hizo de 2 horas y se lo hicieron recortar. Pues igual eso viene en el DVD, porque ahí está editado. Está, y además no muy caro. Porque qué lleva bien. Ya un mejor eso nos encanta. Y es no muy caro, no está muy caro. No sé si son unos 13, 12, 13 euros, parece, si no me equivoco. Pues os digo lo que contiene el DVD, ¿eh? Un documental de más de media hora. El comentario de la película de Mel Brooks, trailers, spots de televisión, escenas inéditas, tomas falsas y entrevistas a Marty Feldman, Gene Wilder, y Cloris Leachman, realizadas durante el rodaje por un canal de televisión mexicano. Además dicen que había un ambiente muy bueno durante el rodaje. Y en una ocasión Mel Brooks contó que tuvo que meterse un pañuelo en la boca para evitar estropear alguna escena porque no podía evitarlo, se reía. Una escena estaba por aquí, la tuvieron que rodar 9 veces, que es cuando Marty Feldman ataca el bisón del cuello. Sí. Que la tuvieron que repetir 9 veces porque cada vez que la hacía es que se empezaban a reír todos y estropeaban la escena. Pero claro, es que en el primer intento fue tal su afán que metió la boca allá y salió lleno de pelos, toda la boca llena de pelos del abrigo, qué asco. Es que vamos, es como... Ah, pues mira, tengo aquí los monstruos que quería haber metido Gene Wilder. Drácula, el hombre lobo, la momia y el monstruo de la laguna. Bueno, pues es que no ha dejado ni uno de la Universal. Bueno, después estuvieron todos reunidos en... Bueno, aparte de también la momia, en la de una pandilla alucinante. Pero bueno, fueron eliminados porque según Mel Brooks le quitaban ritmo a la cinta. Aunque hay quien dice que fue por falta de presupuesto. Que Alan Ladd Jr. en la 20th Century Fox dijo que de acuerdo, pero hasta cierto punto. Nuestro gran temor ha sido siempre el conocimiento de nuestra mortalidad. Pero esta noche vamos a arrojarle el guante de la ciencia a la mismísima y espantosa cara de la muerte. Esta noche ascenderemos a los cielos, burlaremos al terremoto, mandaremos sobre el trueno y penetraremos en las entrañas mismas de la hasta ahora impenetrable naturaleza. Estás escuchando Proyecto Terror en Oid Radio 4G Cantabria 87.7 y 95.3 de la FM. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Bien, queridos, ya lo sabéis, ha llegado el momento, el de Helen the Ripper, en su sección Mis Malos Queridos. Muy buenas noches, querida. Buenas noches, Fräulein Patri. Sí, hoy nos ponemos así muy germanas, ¿verdad? Sí, yo creo que es una pequeña pista del protagonista, mejor dicho, de la protagonista de esta noche. Así que nos vamos hasta Alemania, hasta nuestra querida Alemania, para que tú nos hables de una pérfida mujer. Así es, vamos a hablar, mejor dicho, voy a hablar de Martina Zimmermann. Sí, porque yo no la conozco, ¿eh? Así que vas yo a tener tampoco que... tengo el gusto. No, pero quiero decir, tú te has acercado a su biografía, sabes más de su vida que yo y que bueno, que muchos de nuestros oyentes, así que preséntanosla. Pues ya hemos dicho el nombre, Martina Zimmermann, he dicho que es alemana y presenta una peculiaridad bastante notable en comparación con la mayoría de los malos queridos teutones a los cuales nos hemos acercado. Si te recuerdas, aunque yo sé que estás un poquito espesa esta noche. Esta noche no sé si habrá luna llena, ¿ok? Estoy yo, me noto rara. Bueno, tú eres rara de por ti, querida. Pues esta noche todavía más. Qué miedo me das. Me dan ganas de coger mis bártulos e irme. Notas que me empieza a cambiar la voz, no sé, los ojos se me inyectan en sangre o algo así. Bueno, yo estoy acostumbrada a verte así. La verdad es que no voy a salir corriendo por eso. Bueno, pues vas a terminar entonces la sección, ¿no? Sí, la voy a terminar. Ocurra lo que ocurra. Bueno esta a mujer. Lo que te iba. Que sí. Normalmente cuando nos hemos acercado al país germano, hemos hablado de malos queridos que se acercaban bastante al régimen nazi. No es el caso de la mala querida de esta noche. Aunque es alemana, no tiene ninguna vinculación con este régimen que tanto mal causó en nuestro continente. Además, bueno, creo, ahora nos lo confirmarás tú, pero nuestra protagonista es de un poquito más acá, ¿no? Sí. Ella nació ya pasada la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el año 1956, en la localidad de Mönchengladbach. Creció en un hogar bastante desestructurado. Sus padres abusaban de ella desde que era un bebé, en el sentido que fue un bebé no deseado y todas las culpas, todos los males recaían en ella y la hacían sentir que era la culpable de que ese matrimonio no funcionó. Y como te puedes imaginar, se separaron cuando era bastante pequeña. Su madre se volvió a casar y el padrastro la violó en repetidas ocasiones. Su madre no la quería, así que la abandonó durante un tiempo en un hogar para niños abandonados. Según sus propias palabras, allí pasó los mejores años de su niñez. Pasado un tiempo, salió de allí y volvió con su madre. Esta mujer se volvió a casar y este nuevo padrastro también la violó en repetidas ocasiones. Para escapar de este hogar, por llamarlo de alguna manera, se casó con apenas 16 años con un chico bastante problemático de la localidad de dos años mayor que ella, de nombre Wilhelm Zimmermann. Con él tuvo dos hijos, Brian y Josef. Pero en el año 1982 se separaron, pero mantuvieron el contacto y tuvieron una muy buena relación a pesar de estar separados. Incluso mantenían frecuentemente relaciones sexuales. Bueno, pues entonces dentro de lo que cabe encontró una especie de amigo amante, ¿no? Sí, lo que se llama hoy día... Un follamigo. Eso es. Se iba a decir que como no estamos en horario infantil, se puede decir perfectamente. Tranquilamente, y bueno, pues eso, sí, que se entendieron. Sí, se entendían, ajá, yo creo que mejor fuera del matrimonio que cuando estaban casados. En el año 1983, con apenas 28 años, era una joven madre, pero era muy atractiva, aunque tenía muy limitados sus recursos económicos. Así que decidió alquilar la habitación que quedaba libre en su casa y al anuncio respondió un peluquero de unos 40 años de nombre Hans Joseph Weir. Enseguida hubo una atracción muy fuerte entre ellos y se convirtieron en amantes. Pero eso no influyó para que nuestra protagonista dejara de mantener contacto con su exmarido. Digamos que alternaba las dos bandas. Bueno, oye, si no había compromiso, pues no había compromiso. Cada uno puede hacer lo que quiera. También te voy a decir de nuestra protagonista que era una joven con unas aficiones bastante peculiares. Aparte de disfrutar teniendo sexo ocasional con desconocidos y ver películas de sadomasoquismo y sexo duro, tenía en su casa un amplio repertorio de carnes para su degustación. Digamos que la carne era su plato preferido. Pero no la carne que puedes tú comprar en el supermercado o en la carnicería de la esquina, sino serpientes, arañas, hámster, ratas. Tenía también predilección por los temas de brujería y magia negra. Estos animales no solo servían, digamos, como mascotas para ella y los pequeños, sino que a los hijos les decía que no se encariñaran mucho con ellos, ya que, como te he dicho, eran parte de su menú. Vamos, que iban a acabar en la cazuela. Sí, en la cazuela, en la sartén, como fuese. Pero digamos que era su plato predilecto. Es más, ella decía que eso es lo que hacía que fuera tan buen amante en la cama. Bueno, aquí cada uno, quien no se consuela es porque no quiere, y bueno, pues sí. Estos eran los pensamientos de ella y así le servían. ¿Te puedes pensar que igual nuestro querido peluquero sintió cierta aversión por estos gustos de su amante? Pues nada más lejos de imaginar. No solo no le repudiaban a estas aficiones, sino que llegó a compartir el gusto por esta carne, por estas delicatessen, y también por las otras aficiones de nuestra protagonista. Bueno, pues nada, que Martín encontró la horma de su zapato. Así es. Y pasamos al año 1984, concretamente al 27 de febrero. Un jardinero de la localidad, Carl Mandel, mientras acicalaba uno de los jardines locales, encontró entre las flores una bolsa de plástico que contenía un hallazgo macabro, un pie humano. La policía se presentó en la escena rápidamente y buscando encontraron otras partes de un cuerpo humano. Todas habían sido colocadas en bolsas de plástico para congelador y previamente todas habían sido congeladas. Cuando se descubrieron, el hielo de algunas partes se había disuelto parcialmente. Se colocaron todas ellas en una mesa de autopsias y se confirmó que el cuerpo pertenecía a un varón. La cabeza había sido pelada y parecía también haber sido asada. Las manos también habrían sido asadas, mientras que otras piezas de carne se habrían hervido. Una vez realizados los estudios para determinar su identidad, dedujeron que la víctima tenía unos 40 años y que había sido un hombre menudo, de aproximadamente 1,60 m de altura. Se encontraron varios dedos intactos y los aprovecharon para inmediatamente ver si encontraban sus huellas en archivo. Hubo suerte, ya que la víctima había cometido previamente un fraude financiero menor. Sus huellas coincidían. Se le identificó como Hans Joseph Weir. Recordemos, el inquilino de nuestra amiga. Los detectives llamaron a la última dirección conocida de Weir. Fueron recibidos por la señora Martina Zimmermann, una atractiva madre de 28 años de apariencia bastante inocente que tenía dos niños, Brian de 11 años y Joseph de 9. Informó que en la actualidad se encontraba separada de su marido. Y sí, había conocido ligeramente a Hans Weir, que le había alquilado una habitación en su apartamento, pero que se había ido tiempo atrás, concretamente hacía más de un año. La señora, que fue entrevistada en la puerta de su casa, les deseó suerte a los investigadores en su búsqueda. Las leyes de Alemania exigen que los ciudadanos se encuentren en su lugar de residencia en el momento que sea registrada la casa, y aparte de tener previamente una orden que les autorice para ello. Así que estuvieron investigando y comprobaron que la última dirección conocida de Hans era exactamente el hogar de la señora Zimmerman. Así que hicieron todos los trámites necesarios para obtener esa orden de registro. O sea, y nos estás comentando que en Alemania no es como vemos, por ejemplo, en las pelis en Estados Unidos. La policía sí tiene que registrar tu casa, obviamente sí, con una orden judicial, pero el dueño tiene que estar en la casa. Es. No es que puedan entrar en tu casa con la orden judicial, pero bueno, echen la puerta abajo y entren. No. Si no está el dueño de la casa... Aunque tengan orden judicial... Aunque tenga orden judicial, no si pueden tú entrar. No estás en casa, no pueden entrar. Vale. Es más, tienes que estar presente en todas las habitaciones. No pueden, por ejemplo, ir uno a la habitación de arriba y otro a la de abajo. No. Tú tienes que estar presente en todas las habitaciones del registro. Durante todo el registro. Para comprobar realmente que no se ha puesto nada, que no se ha quitado nada y que se... Vamos... Para que vea el inquilino que todo se hace exactamente, digamos... Como la ley dicta, eso, ¿no? Es. De acuerdo. Antes, o sea, que la hicieron el registro en casa, no encontraron aparentemente nada. No, te he dicho que previamente la hicieron la entrevista bueno, en el hogar, en la puerta de su casa. Y ella no les tenía deseo, la orden, les deseo buena, buena suerte. Y que sí, había conocido a un tal Hans Joseph, pero que hacía más de un año que se había ido de su casa. Muy bien. Y que las investigaciones... aclararon que realmente había estado viviendo en ese domicilio y que no había pasado el año que ella había afirmado que había pasado antes de que abandonara presumiblemente su hogar. Vale, muy bien. Pues a partir de aquí, ¿qué ocurrió? Pues que los detectives volvieron otra vez a visitar a Martina. Pero antes descubrieron la profesión de Hans, que había sido peluquero. Recorrieron todas las peluquerías de la ciudad hasta encontrar... su lugar de trabajo. Había estado allí hasta el 29 de abril del mismo año. El propietario del local, ya que estaba de alquiler, no lo consideraba desaparecido, igual porque a Hans se le debía un mes completo de trabajo. Sin embargo, el dueño lo había llamado a su residencia y le había dicho que ya no vivía allí. Todos los caminos volvían a conducir a Martina, así que esta vez sí que hicieron todos los trámites necesarios para conseguir esa orden de registro y conseguir entrar al apartamento de Martina. Evidentemente, Martina trabajaba con sus animales domésticos. En ese registro encontraron dentro del congelador, como te puedes imaginar, las ya citadas serpientes, arañas y ratas parcialmente comidas. Había algunos hámster en una jaula. Se iban a utilizar para alimento de otros animales para así engordarlos y que estuvieran más apetitosos. Digamos como el típico pollo relleno, pues parecido. Cebaba a las serpientes, según sus declaraciones. Sí. Ya sabes que las serpientes, en lugar de masticar, tragan al animal y poco a poco los jugos gástricos lo va disolviendo. Esto es una clase veterinaria. Bueno, tenemos de todo un poco, un proyecto terror. Entonces la serpiente la va disolviendo poco a poco con los jugos. Entonces, con un mínimo animal... tiene alimento para bastante tiempo. Sí. ¿Qué hacía nuestra amiga Martina? Alimentaba a esas serpientes y antes de que empezaran los jugos gástricos a deshacer, a empezar lo que es el proceso de la digestión, mataba a la serpiente y cocinaba a la serpiente con el ratón recién muerto, recién muerto en el interior del estómago y digamos que se comía una serpiente rellena, una especie del pollo relleno al uso. Una especie, como tú bien decías, de delicatessen. Para ella, por lo menos. Sí, sí. Aparte de los excesos culinarios, también se mantenía entretenida con la biblioteca tan extensa que tenía de brujería y magia negra. Y había también una gran variedad de películas de vídeos de sexo. Muchos de ellos también protagonizados por ella, por su exmarido, e incluso encontraron algunos protagonizados por ella y la víctima. A pesar de sus pasatiempos extraños, le sorprendió mucho a la policía que sus dos hijos estaban limpios y bien alimentados. Se habían acostumbrado a las extrañas aficiones de su madre. Aunque, aparte de los elementos horrorosos esparcidos por el lugar, el apartamento estaba limpio y bien cuidado. Martina admitió rápidamente haber matado a Hans, pero negó rotundamente que hubiera sido un asesinato. Confirmó que ella y Hans habían sido amantes. Sí, ella lo había matado, pero únicamente porque él se lo pidió y solo para entregarle a otro nivel de existencia. La razón por la que ella no hizo el viaje con él fue porque estaba esperando que sus dos hijos crecieran y se emanciparan, ya que no quería dejar a dos niños pequeños sin madre, ya que Como ella creció en un hogar bastante roto, no quería que sus hijos tuvieran esa suerte. A pesar de, como te he dicho, considerase ella que el tiempo que pasó en ese hogar de niños abandonados fuera el más feliz de su infancia. Los detectives interrogaron al marido de Martina a ver si sabía algo. No esperaban en ningún momento que pudiera tener conocimiento del crimen, pero se sorprendieron al saber que no solo sabía de los hechos, sino que Wilhelm había llevado una sierra y un cuchillo eléctrico a su mujer para asistirla en su trabajo de cortar. Se había ofrecido como voluntario para ayudar, ya que tenía él más fuerza física y podía realizar mejor los cortes, pero ella insistió en hacerlos ella sola. Sí que aceptó su amable oferta para deshacerse de las 44 partes de lo que una vez fue Hans Wirth. Una vez que Martina supo que su marido había hablado, dio todo tipo de información voluntaria de cómo y por qué se hizo lo que ella llamaba el sacrificio. Era un ritual privado entre ella y Hans. Él tenía ciertas deficiencias sexuales que no podían rectificarse de una manera especial y ella se prestó voluntariosa a ayudarle. Para él era necesario dormir desnudo en una bañera, mientras Martina, también desnuda, pero llevando puesta simplemente una bata abierta, sostenía su cabeza bajo el agua, al mismo tiempo que le ofrecía una manzana verde. En fin, sin comentarios. Esto es como Twin Peaks, Helen. Hans decidió que quería morir de la forma más placentera, es decir, mientras estuviera en la bañera. El 29 de abril de 1983 se llevó a cabo el ritual. Un toque adicional fue un cable eléctrico que ató Martina sutilmente alrededor de su cuello. Ambos participantes tuvieron actuaciones admirables. Martina le dio a Hans la manzana, empujó su cabeza bajo el agua y tiró del cable. Se puede imaginar uno que él murió felizmente, ya que era como deseaba morir. Entonces fue cuando Martina pidió ayuda a Wilhelm, su exmarido, para comprar el equipo eléctrico y poder ella diseccionar a Hans y poner sus partes en el congelador para ser distribuidas más adelante. Él, en lugar de ir a comprar los aparatos eléctricos como los tenía en su hogar, pensó que iba a ser más fácil y que así podían eliminar posibles rastros para que la policía los identificara como autores del crimen. Claro, no iba a existir ninguna factura, ningún ticket de compra, es. ¿No? Algunas partes más exquisitas de la víctima habían sido comidas por Martina después de hervirlas. Había asado la cabeza de Hans en el horno después de quitarla todos los pelos, creyendo que iba a encoger, como las cabezas de indios sudamericanos que había visto en los museos. Cuando asó la cabeza de su nuevo amante, esta se quedó totalmente plana e irreconocible, así que la guardó en el congelador. En propias palabras de Martina, te diré lo siguiente: la metía en mi cama, le besaba, le hablaba, hacía como si siguiera vivo, como si me siguiera acompañando. Los expertos investigaron buscando una explicación de por qué esta mujer alta, atractiva, había actuado de ese modo y era así. Se investigó detalladamente su infancia, así que como puedes imaginar encontraron todos los detalles que hemos hablado al principio de la biografía, los abusos, las violaciones. A pesar de su historia y su comportamiento anormal, fue declarada competente para ser juzgada. De hecho, se descubrió que tenía un coeficiente intelectual mayor al de la media. El 9 de diciembre de 1985, Martina se presentó al juicio. Se declaró culpable con circunstancias atenuantes. Desde el estrado de los testigos respondió el único secreto que faltaba del caso. ¿Por qué Hans tenía que hacer un viaje a otro nivel de existencia? Según Martina, ella no permitiría que Hans viviera con ella en concubinato. Era un ejemplo muy malo para sus hijos. Y como él no podía vivir sin ella, insistió él en irse a ese otro nivel y esperarla hasta que pudieran ser felices en el otro mundo. Martina Zimmermann fue declarada culpable y sentenciada a tan solo 8 años en la cárcel. Después fue puesta en libertad condicional. Sigue en su localidad natal. Bueno, yo supongo que no haya desaparecido, espero que no haya desaparecido ningún vecino más de la zona. y me llama mucho, me llama poderosamente la atención el hecho de, bueno, según ella, según su testimonio, lo de no dar ese mal ejemplo a sus hijos de vivir en concubinato con este señor, pero bueno, se ve que para ella era mejor ejemplo pues que sus hijos supieran que su madre había troceado a este hombre y la había metido en el congelador y asado su cabeza. En fin, supongo que... Lo que más llamaba la atención, y a mí la verdad que cuando he estado recabando la información, la biografía y demás, era precisamente lo que les llamó la atención a la policía, a las autoridades, cuando hicieron el registro. Tú imagínate entrar en una casa de una que sabes que ha matado a una persona, que la ha troceado, que la ha cocinado, y luego además que sabes de las atrocidades que ha vivido esa persona en la infancia, sí, lo bien que podían estar esos niños, esa dualidad. Bueno, pues quizá ella tuvo falta de muchas cosas, esas se las dio luego a sus hijos, de eso era consciente, y quizá esa, no sé cómo denominarlo, bueno, pues todas las carencias que tuvo y los traumas infantiles que pudieron quedarle, que quizá, no lo quizá lo canalizó, bueno, pues a través de estas aficiones, entre comillas, que tenía, y bueno, pues encontró a personas por el camino que lo compartían. La siguieron un poquito el rollo, y repito, según el testimonio de ella, porque sí, claro, el tal Hans este no ya opinar. No estaba en lo el reino de los vivos. La verdad que he estado buscando, porque es que lo que me ha sorprendido, sí, tenemos la condena de Martina, uh-huh, pero es que no he encontrado en ninguna fuente si el ex marido que le ayudó, que le llevó la mano, digamos, las herramientas, sí, sí, sí, si fue condenado también. Uh-huh. Entonces, si alguien lo encuentra, si tiene curiosidad y encuentra esa biografía, yo lo agradecería porque la verdad que me he quedado con las ganas de saber la condena del ex marido. Igual que también me sorprende que tan solo fuera sentenciada a 8 años de cárcel. Cuando ella, bueno, admitió tranquilamente que a este señor le había ahogado, como lo, le había ahogado cocinado, sí, en la bañera, y luego lo que había hecho con su cuerpo, es decir, que tampoco y es que ella... Y que fue solo 8 años de cárcel, que... Tremendo. Pero bueno. Tremendo. Bueno, Helen, pues nada, muchísimas gracias por esta sección tuya una semana más, y hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, lo bueno tiene un final, pero solo por esta semana. Prometemos regresar la siguiente. De momento os damos las gracias por acompañarnos en estas veladas nocturnas de medianoche aquí en la cripta de Proyecto Terror. Os deseamos dulces pesadillas, que descanséis en paz hasta que llegue el alba, mecidos por esta nana un tanto especial, a cargo de los italianos Madre del Vicio. Y eso sí, en compañía de las amables sombras. Tony.